Miren a su alrededor. Las caras de nuestros niños han perdido la inocencia de su espíritu. ¿Por qué nos quieren matar si no hicimos nada? Si Dios existiera, no habría guerras. Con tan solo 12 años ella sabe lo que es llorar. Es la historia de una nena que muy rápido tuvo que madurar. Y es una pena que esa tarde su madre cayera en el hospital. Nadie la pudo salvar, su destino estaba marcado, lágrimas y llorar. Había estado su padre un alcohólico de los peores, un pasado cruel, abuso de menores. La muerte de su esposa lo pudo afectar. Pasó una cosa, la empezó a maltratar, golpear con el cinturón. Poco a poco se convirtió en un matón. Y no me equivoco, ella tuvo que salir a trabajar. Siendo una nena no pudo terminar de estudiar. Muchas veces se quiso suicidar, pero no lo pudo lograr. Aún quería salir al mundo, empezó a beber y a fumar. En ese segundo, tenía ingenua, olvidaba sus penas. Pero la verdad, se quería cortar las venas al volver a la realidad. Pero había algo que la paraba, ella soñaba con el destino. Sabía que fuera había un mundo que no era tan frío. Pero ¿cómo escapar? Ella estaba atrapada en un mundo de soledad, encadenada por un triste cristal. Luchaba por su libertad. Te digo una cosa, no todo en la vida es color de rosa. La vida continúa, mejor no lamentarse por el pasado. Mira, actúa, no lo has olvidado. Mira de frente, en el mundo hay mucha gente, cada una con su historia. Espera, detente, sé que lo guardas en tu memoria. Mira de frente, seca esas lágrimas y llegarás a la victoria. Sé que es duro y quizás hablo de la ignorancia, pero te aseguro que si miras hacia adelante vas a tener una vida emocionante. Sé que sueñas con casarte, tener hijos y liberarte de esa realidad. Lo entiendo, todos sabemos la verdad. Por eso a esa edad uno no lo acepta, no lo asimila, no tiene la madurez completa. Ella mira llena de esperanza, pero el mundo no lo alcanza. Todos cerramos los ojos ante cómo lo está, pero sabemos que existen y es real. Tristes historias, no se duda. Chicos pequeños en busca de ayuda. Te preguntas por qué todo tiene que ocurrir a ti. No te lo mereces. ¿Por qué la vida así? ¿Por qué? Decime por qué. Esa tarde la niña lloraba, no paraba de llorar. Su padre le pegaba, no le paraba de maltratar. De pronto escucha la voz de su madre, cálida como el mar. Se despertó con lágrimas de felicidad, la abrazó y no la pudo soltar. Le contó su pesadilla y la madre le dijo: escúchame chiquilla, con un abrazo de acobijo. No estaré toda la vida, pero ahora que me tenés querida, aprovecha a decirme que me querés antes que tu alma quede muy herida. Sabemos que este tipo de historias existen, son reales. Todos cerramos los ojos ante la realidad. Somos ignorantes, porque hay historias injustas, la verdad. En esta vida hay cosas muy injustas. Pero mientras sigas teniendo a la gente que te quiere, anda, decile que la querés. Decíselo a tu madre, a tu padre, a quien más quieras. Pero valora el momento. Valora el momento con tu familia y tus amigos. Después no hay vuelta atrás. Ya. No estaré toda la vida, pero ahora que me tenés querida, aprovecha a decirme que me querés antes que tu alma quede muy herida. No estaré toda la vida, pero ahora que me tenés querida, aprovecha a decirme que me querés antes que tu alma quede muy herida. No estaré toda la vida, pero ahora que me tenés.